sueño sin final será la vida junto a ti. Mucho más te adoraré y tan inmenso amor te hará. Solo para ti, unidos como río y mar, pendiente de tu amor. Mucho más y a nada te querré. Tú ves cómo me quieres tú, pues mucho más. Pendiente de tu amor, mucho más que a nada.